y con todo el ritmo tropical de los nuevos Jackies, Jackies, Jackies, Jackies. Hoy me odies, tampoco mereces ha llorado mil mares de llanto. Y hoy te quise y que no sé cuánto. Me conoces y sabes quién eres. Para mí no valen tus quereres. Quisiste pisotear mis sentimientos y hacer todas las cosas. Y a Dios es lo mejor que puedo hacer. Dicen que sufre por mi presencia, que has llorado mil mares de llanto. Hoy te quise y que no sé cuánto me conoces. Yeah.